Adelante. Espera, espera, vamos a ver si tenemos. Adelante. Saludamos al comisario inspector Ulloa Zavala, tras una noche de mucho trabajo, de varias horas, porque esto, además después de esclarecer el hecho o de hacer esta interceptación y lograr incautar más de medio kilogramo de droga, mucho dinero en efectivo, en distintas formas y sobre todo euros, pesos chilenos, dólares, pesos argentinos y demás. Esto lleva un tiempo después pues, y creo que fue una buena jornada, ¿no? Porque cuando se logra incautar droga, secuestrar droga, se logra de que esa droga no vaya a jóvenes, a chicos, a enfermos, a adictos, y esto es muy importante para la sociedad, y imagino también una satisfacción para la policía. Cachi, ¿cómo te va? Buen día, Alfredo. Un gusto hablar con vos. Agradezco sus palabras. Sí, la verdad que fue esos 2 días que tenés mucho trabajo, que dormís poco, pero la verdad que con una gran satisfacción, con el orgullo y la alegría del deber cumplido. La verdad que muy contento porque el personal ha entendido el mensaje que día a día les damos con las academias, de que mayor compromiso, de que nos ayuden todos, si bien tenemos un grupo especializado para trabajar contra esto, que todos se comprometan, que todos aporten, que todos estén atentos para luchar contra este flagelo que castiga tanto a nuestra juventud. Y también no tanto a la juventud, hay algunos que por ahí ya son mayores y en su juventud han probado como por una gracia o por quedar bien con alguien, han probado el consumo de droga y hoy por hoy son hombres y mujeres mayores y siguen con ese problema, que es terrible, arruina mucho la familia, es muy difícil salir de eso. Hay casos, bueno, públicos de gente muy conocida que sabemos los trastornos que trae el consumo de la droga. Así que, bueno, muy contento, muy orgulloso del personal policial porque han sabido entender, están atentos. El procedimiento se desarrolla cuando el móvil de cuadrícula 2 ve dos personas que no eran conocidos, que no eran de este medio. Si bien uno es nacido acá, pero hacía tiempo que no estaba, así que el personal no lo conocía. Y como siempre digo, el olfato policial, cuando ellos se acercan como para interceptarlo, notan una actitud evasiva. Entonces, muy bien el personal, gira con el móvil, apaga todo, las luces y raudamente van al encuentro y, bueno, lo sorprenden a esta pareja. Así que en el momento que estaban identificándolo, un amigo, un vecino, que siempre colaboran con nosotros, que eso quiero resaltarlo y lo resalto permanentemente gracias a ustedes, que el gran compromiso que tiene la gente de Aliada, y por ahí tenían un poco de miedo colaborar en estos temas, pero de a poco se van soltando, van entendiendo de que si todos colaboramos es más fácil, si no, esto es un problema muy grave. Pensamos que nunca nos toca y cuando nos toca nos queremos matar. Así que un vecino me llama y me dice, mirá, Cachi, fíjate que estos muchachos pueden andar con el tema de la droga, me parece que si no les ocultaron algo a los chicos. Así que bueno, los llamo al personal, los pongo sobre aviso, le doy directivas y bueno, y mientras yo estaba en mi domicilio particular, me dirijo al lugar. Ya cuando llegué, ya el personal había encontrado toda la droga en el poder de ellos, en los bolsos, así que mejor porque pensaba en un momento que se habían descartado, pero no. Bueno, la sorpresa era la gran cantidad. Y la gran cantidad de droga, que como decimos es medio kilo, sumada a las dos, supera el medio kilo, porque es casi medio kilo de medio ladrillo de marihuana, de alta concentración, de máxima pureza, y casi 100 gramos de cocaína. Y la gran cantidad de dinero no da la pauta de que estaban vendiendo. Así que habían dejado el auto ahí a 2 cuadras, seguramente venían de algún domicilio donde habrían entregado algo de droga. Nosotros hemos llevado la investigación adelante por esa zona, así que estamos orientados. Así que bueno, los interceptamos, como ustedes estuvieron, nos acompañaron, nos requisamos, recuperamos todo eso y bueno, recogimos el vehículo. donde presumimos que puede llegar a haber elementos de importancia también. El auto está acá secuestrado, ya estas dos personas aprehendidas están ante el fiscal de la Fiscalía número 22 del Departamento Judicial de Azul, el doctor Prado, donde los va a indagar, y donde el fiscal rápidamente se estaba comunicando con el juez de garantía interviniente para solicitar el allanamiento en la habitación de un hotel de este medio donde se alojaban y para la requisa del vehículo. Así que estamos esperando que en transcurso de estas horas, esperemos que no pase más del mediodía, nos liberen las órdenes como para poder llevar adelante estos procedimientos. Tanto la habitación del hotel como el auto están debidamente sellados. Sí, estaba protegido inmediatamente. El auto pusimos custodia y después lo recogimos, lo lacramos todo con un testigo que intervino, como para que nadie pueda decir que me la pusieron, ¿no? Como en estos casos a todos se la ponen, nadie la tiene. ¿Qué es esto que tengo acá en el bolso? ¿No? Pero bueno, gracias a Dios se trabaja con mucha transparencia, hay mucha gente, muchos vecinos que se pusieron a disposición para declarar si nos necesitábamos. Y bueno, y con el hotel también lo mismo, hablamos con el encargado, se fajó, se lacró toda la habitación, así que bueno, cuando tengamos las órdenes, le vamos a avisar por supuesto a ustedes y llevaremos adelante los pasos legales. Es oportuno, creo, reflexionar. Vos recién decías que cuando se entra, y los otros días hubo una importante charla aquí de un ex adicto que ahora es coordinador regional de adicciones, decía, entrar es fácil, cualquiera entra en la droga, lo difícil es salir. Y este es un claro ejemplo, este es un joven que históricamente uno conoce, porque es nacido en Alvear, porque tiene un hijo que se crió en Alvear, y uno conoce de su adicción, y ve cómo está terminando su vida, ¿no? Ya, según algunas versiones que nos han llegado, esto se va a confirmar con las horas o con los días, 10 o 15 días, tiene antecedentes, habría estado detenido varias veces por este tema, y digo que debería servir para los jóvenes que por H, por B, por situaciones de la vida, están entrando a veces, como dicen ellos, a fumarse un porro, ¿no? Y ver cómo terminan, porque me dejó grabado las palabras de este hombre que fue adicto y hoy es coordinador de adicciones y dijo: la mayoría de mis compañeros de noche de adicción o están muertos o están presos, y los que no están muertos y presos continúan en su mayoría consumiendo. Sí, es muy duro el tema, porque los jóvenes arrancan por ahí consumiendo, como probando, por rebeldía, o muchas veces por situaciones personales, con problemas familiares, para evadir. Pero también después tener buenas familias bien constituidas, que los chicos lo hacen porque, bueno, el amigo, porque lo invita, y lo hacen como una gracia, y después quedan realmente pegados. Y después cuando se hacen adictos, la familia le empieza a no dar dinero porque ven eso, y bueno, entonces las redes son muy inteligentes para captarlo, le ofrecen vender y con eso tienen su consumo, y así entran. Y después les gusta la plata fácil cuando ven que hacen mucho dinero y terminan esto. También en este tema, todas las investigaciones que hemos tenido, que hemos llevado adelante, casi todos han tenido una condena mínima, de 4 años, 5 años. Creo que habría que hacer un replanteo en eso de la justicia, de ser un poco más duro, porque le dan 4 años, 5, cumplen 2, 2.5 y salen, y siguen con lo mismo. Y nadie está dándose cuenta que están jugando con la vida de nuestros jóvenes, que los destruyen. Entonces, creo que eso es algo que en algún momento tendrá que cambiar, tendrá que ser mucho más severa las penas. Es así, la única forma de que esto se pare, porque si no, entran y salen y no pasa nada, ¿viste? Se va a investigar, se va a continuar con la investigación si hay conexión local, esa cantidad de droga estaba destinada a alguien que después lo comercialice en segunda instancia, ¿no? Y esos son trabajos que venimos haciendo nosotros, sí. Hay pauta de que esto por ahí se le esté dando algún puntero, que vengan con mucha cantidad y reparten el resto hagan el menudeo. Sí, eso lo estamos trabajando. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no hemos bajado los brazos desde hace 5 años. Por ahí los resultados no se ven, es muy silencioso. Y por ahí tenemos que luchar contra vientos y marea, porque tenés muchas trabas, tenés muchas cosas que complementar, y bueno, para la justicia. Entonces, no es lo mismo los tiempos que nosotros manejamos, que lo que maneja la justicia, que se toma más tiempo, que te piden mucho recauda. En todo ese tiempo muchas veces se te cae algo y tienes que volver a empezar. Pero bueno, nunca bajamos los brazos. Nunca bajamos los brazos ni lo vamos a hacer. Y la satisfacción grande para mí es que, como siempre digo, yo ya estoy más para irme que para quedarme. Que los jóvenes de Alvear, los chicos, la gente de Alvear, la ciudadanía de Alvear puede tener la tranquilidad de que sus policías, los chicos jóvenes que por ahí antes se pensaba que andaban paseando, que no, que están atentos, que están comprometidos, y que se están volviendo muy profesionales en lo suyo, y eso le va a garantizar que siempre se va a estar atento para tratar de meter preso a este delincuente. Se conoce, por ahí es un tema menor, no sé, pero se conoce por qué se originó esa discusión con un ciudadano alvearense que cayó allí a ese lugar, a la despensa y al remis, a interceptar o a hablar o a discutir con esta pareja. Y bueno, sí, esta pareja, aparte de que estaban vendiendo, estaban bajo los efectos del consumo también. Entonces, no sé qué relación, si son familiares o qué, o había habido alguna discusión familiar ahí, y creo que la increpación fue por ese lado. Pero bueno, estaré nosotros que vamos a tomar declaración, ya lo hemos citado para entrevistarnos y todo eso. Sí, nosotros vamos a seguir trabajando a fondo con esto para ver si podemos conseguir algún elemento más. Lo importante, como siempre digo, en esta causa, más allá de esto, de alguna conexión o algo, esta gente va a estar preso por comercialización, está muy claro. Así que la causa en sí contra ellos es esa, y ya está comprobado prácticamente. Yo creo que no, la justicia no tendría que tener ningún tipo de dudas. Esperemos que así sea, que se le dé ya se le pidan la detención, se le dé la preventiva y queden detenidos y vayan a un juicio. No obstante eso, nosotros tenemos algunas causas que las podemos, las seguimos investigando y vemos la conexión por ahí si era directa con esta gente. Muchas gracias. Quedamos a la espera de las diligencias que se van a realizar en el día de hoy, que tal vez sean fundamentales también para ver si se puede encontrar, digamos, con qué se tira o los rayadores tradicionales, que creo que serán fundamentales también para el avance y el buen final de esta causa, y que buen final no nos debe... no le debería molestar a nadie, que el buen final de esto sería que tanto el masculino como el femenino estén presos por varios años. Sí, bueno, nada, nadie uno le desea la cárcel y el mal, pero bueno, esta gente busca el camino y está jugando con la salud de nuestros hijos. Esto es así, claro, y es muy grave, y bueno, tendrán que pagar por el error que cometieron. Esperemos que la justicia sea lo más dura y severa posible. Por interés tuyo, Alfredo, déjame agradecer primero al personal policial, como decía hoy, resaltar su labor, su compromiso, y decirle que estoy muy orgulloso de ellos y que insto al resto de sus compañeros para que sigan trabajando de la misma manera. Y después, como siempre, a la gente de Alvear, a los ciudadanos de Alvear, que siempre están colaborando con nosotros. Me llamaron a mi teléfono en particular, a mí me llama todo el mundo, no me molesta, saben que yo los protejo, que pueden confiar en mí siempre. Así que muy agradecido porque, bueno, están entendiendo, la gente se está liberando de que no tiene que tener miedo, de que si colabora y si todos trabajamos en conjunto, todos tiramos para el mismo lado, esto es más fácil. De lo contrario, se nos puede ir de las manos y después los dolores de cabeza son muy grandes. Como vos decías bien y como tenemos ya las charlas y eso, salir de este flagelo es muy difícil y estropea mucho a la familia. Así que yo como padre no quiero eso para mis hijos y ni para los hijos de mis amigos y de mis vecinos. Así que agradecerle a todos los ciudadanos y a los policías y instarlos a que sigamos trabajando de la misma manera o aún más con mayor compromiso. La palabra del comisario inspector Oriozabala, jefe de la Policía Comunal de General Alvear, tras un operativo policial importante en donde se secuestró 477 gramos de marihuana, 82,8 gramos de cocaína y bastante más de 5.000 pesos distribuidos en pesos argentinos, pesos chilenos reales, dólares y euros. Continuamos en la mañana de la radio por la 93.9 Radio Alvear.